Caracol. ¿Qué pasa, pues? Un día más en directo, Roxana Osae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo vecino, Pequeño Terrasco. No, no es el estilo de Night of the White Snake. Aunque los tres primeros compases comenzaban clavaditos, este tipo, es ese youtuber brasileño que parece haberse comido a Bruce Dickinson. Esto es Icon of Sin. Ya sabéis que Stefano Perugino, el de los del sello Frontier Records, lo ha descubierto en los vídeos que colgaba este hombre haciendo covers de Maiden y dijo, vente conmigo que te vamos a grabar un disquito. De nombre artístico le ha puesto Icon of Sin, a ese disco debut le ha puesto Icon of Sin también. ¿Y cómo se titula la canción? Venga, te regalo un sugo si lo adivinas. Obviamente, Icon of Sin, icono del pecado. Beyond the world, cradle of sin, fire burning through the revelations. Ya escuchamos el primer sencillo por aquí hace cosa de un par de semanitas o tres. Y ahora que ha salido este segundo, pues ahí lo estás escuchando también, con el que te damos la bienvenida al episodio 380. Del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, All Around the World, para toda la banda. Vamos a ir saludando ya al personal que se rejunta, que se arremolina alrededor de la emisión en directo. El primer saludo va para mi buen compañero y amigo Ariel Crow del programa Brigadas desde Argentina, como te digo, y que además también nos trae todos los días cumplida información de la actualidad de la escena rockera y metalera en esa sección, en ese blog llamado Noticias Crow. Y ayer, si estabas despierto a las 12 de la noche, hora Españistán, también pudiste escucharle en su programa, como te digo, Brigadas, por Asalto Mata Radio Rock.com, todas las noches de los lunes al martes a las 00:00. Hora los madriles, ya sabes. Saludos también hasta Barcelona, hasta Cataluña, la Catalonia Crew, ese Miki de la Rock Penal, ya la escucha. Y hoy tenemos nada más y nada menos que tres ternascos nuevos a los que saludar. Desde Cartagena, Jesús SG, el músico murciano, que ya lo saludamos ayer, pero que hoy ha pasado a formar parte de esta tribu rockera de la tribu ternasca. Saludamos también a Fer desde Alicante, que además está escuchando en directo. ¡Wow, yeah! Y de al ladito de la misma comunidad murciana, pero desde Cartagena, SP, y también escuchando en directo. ¡Bienvenido! Más saludos para la Catalonia Crew, esa alma. Más saludos hasta Argentina para Mariano de los Rutas Austeras. Que nos pide saludos también para Erika, pues saludada. Zaragoza Style, Lere Zaraguay, es Ruel. Y Eli Creator desde Pila. Aparece la Farroa Pride desde Murchante, San Jamer. Y nuestra Merche Mercedes Herrada del programa Mixtape, saludando desde Osnabrück, desde Alemania. Ya sabes, hoy además en riguroso directo en tu recto a las 10 de la noche con su programa Mixtape por aquí, por la radio online del rock, por Asalto Mata Radio Rock.com. 22:00 hora Madrid. Más saludos hasta la comunidad murciana, que hoy está, que bueno, Anica, la de compañía que te ha salido, la de paisanos. Saludos hasta la capital y tal, que está ahí, escucha hablando, es un buen término. ¡Está bien! Eso es lo que se hace en la tribu de Ternasca, escucha hablar. Bueno, espero que se nos esté escuchando nuevamente en directo, porque otra vez Telefónica, como cada día a las 3 de la tarde, dando por el culo. Voy a agarrar a un comercial de esos y le voy a dar de hostia hasta que me ponga esto bien. Estoy hasta los huevos ya. Bueno, seguimos mandando saludos hasta la capital de Afganistán. Ahí está Juan de Atobe Producciones, Juan Antonio. Saludicos también para los madriles, para Elías de los Ratones Colorados. Mandamos también saludos hasta Euskadi, Euskadi Coindarra, desde Arrasate, ahí está Rocío. Saludos, más saludos para la capital, pasta colada para nuestro tenazco Juanma. Y un poquito de Logroño Power, ese Diego. Y bueno, conforme vayáis entrando diciéndonos que estáis en la escucha en directo, pues se os irá saludando. No os preocupéis que vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenazco ya le ha dado la solución al asunto. Me está tocando hacer lo mismo todos los días, ¿eh? Llevamos ya, no sé, toda la semana, esta semana entera. También solo llevamos los días, pero la semana pasada también nos estuvo tocando los cojones. Bueno, que yo supongo que durante la próxima hora no nos va a dar más mal. Y si no, pues lo dicho, para eso está la tribu Ternasca, para avisar. El más rápido ha sido Rubén. Venga, vamos a por el primer titular de los martes, miércoles y jueves, que ya sabéis que es la noticia tonta y que hoy da nombre a este episodio número 380, Pequeño Ternasco, al que hemos titulado AC/DC versus Coronavirus. Vamos allá, Roxy. Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y amante del rock, al COVID le pondría la autopista al infierno de AC/DC. ¿Pero esto qué es? Pues no, no preocuparse, que ahora os lo explico. Amós García Rojas. Amós. Qué majo el virólogo este que le gusta el rock and roll y los AC/DC. Sorprendente y grata sorpresa la que muchos habrán llevado de la mano de, como os digo, Amós García Rojas y sus gustos musicales. Y es que además este hombre, de ser el presidente de la Asociación Española de Vacunología, el médico, epidemiólogo y vacunólogo canario, es un gran amante, pues, de nuestro rollo musical, del rock y el metal. Así lo ha hecho saber en una entrevista ofrecida a Radio Televisión Española en la Comunidad Canaria, en la que ha permitido ver su lado más melómano, aprovechando para escoger alguno de los cortes que no podían faltar en su playlist de la presente pandemia. The Long and Winding Road de The Beatles, el largo y tortuoso camino. También le pondría, como dice el titular, Autopista al Infierno, Highway to Hell, de AC/DC al coronavirus. Y también entre su selección, Amós la realizaba con la esperanza depositada en el inicio de las vacunaciones, que esperemos que hagan tocar su fin a la pandemia. En este nuevo contexto, con la llegada de las vacunas, le pondría como sintonía musical el Highway to Heaven, el Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, o a Here Comes the Sun, también de The Beatles. Bueno, entonces entendemos que, según el prestigioso especialista, a la vacuna le añade los AC/DC y el coronavirus este, poco menos que saldría corriendo. Corriendo, running. Se está poniendo mucho, mucho empeño y promoción en que esta alianza de monstruos del metal, que se ha dado en llamarse Smith & Cochen, no se quede en flor de un día. Tercer sencillo adelanto de lo que será el 26 de marzo, álbum debut de este dúo, Adrian Smith y Richie Cochen, que tienen pensado dar mucha guerra en cuanto el COVID lo permita. De momento, en la radio están sonando mogollón porque se lo están currando y nos hacen llegar todos los temas. Running, tercer sencillo, adelanto de lo nuevo de Smith & Cochen. Más saludos hasta Euskadi, Euskadi Coindorra, hasta Vitoria, hasta Gasteiz, ahí está Jorge Benítez. Y uno de nuestros nuevos ternascos, Fer, que dice que mande un saludaco para la tribu ternasca del comando PUM Galicia Alicante. Pues hala, saludazo. Saludos para quien nos esté escuchando desde los USA. Y a quien nos está escuchando de Moldavia, que lleva pues como 20 horas conectado a Salto Bata Radio Rock. Un poco sospechoso, ¿eh? Yeah! www.radiogo.com. Hoy tenemos un bloque de novedades a casco porro, absolutamente plentiful of hard rock and blues rock. Arrancamos con una gente a la que escuchamos ya hace unos días. Estos son El Tratamiento, The Treatment. Esperando a la buena suerte, Waiting for Good Luck, es el título del quinto LP de estos hard rockeros británicos, que, de los que, como te estoy comentando, te traigo su segundo adelanto. Un disco que está previsto salga el mes que viene y que se sigue promocionando con este Wrong Way, Camino Equivocado. Sonando es absoluta novedad el nuevo proyecto del batería de Ozzy Osbourne, Tommy Clufetos. Que a mí ese apellido me suena a griego. Ahora, si fuese Cuchufletos, igual era más de por aquí, de por la piel de toro. Este bueno, larga duración debut de título Beat Up by Rock and Roll, del proyecto solitario del amigo Tommy, al que ha dado en llamar Tommy's Rock Trip, el viaje rojero de Tommy. Seems like the days are going slower when the roots of Un debut que se presenta con este sencillo, Got to Play Some Rock and Roll. Wow, yeah, come on, baby. Jorge Benítez, al igual que tú, espero que al igual que tú, disfrutando de este sensacional debut de Tommy's Rock Trip, el batería de Osbourne y también, como nos ha comentado Des, batería en la última gira de los Black Sabbath. Saludos hasta Parque Goya, Zaragoza Style, esa Maribí. AsaltoMataRadioRock.com. Ya os los pusimos una vez con su sencillo debut y os encantaron. Desde Brasil, el blues rock de Electric Moth, la mafia eléctrica. Y por

Suelo Sagrado es el título del quinto LP del renovado supergrupo australiano. Y renovado, pero con calidad de campanillas, ¿eh? Ahora militan en el mismo Doug Aldrich a la guitarra, Dean Castronovo a la batería y The Voice of Rock, Len Hughes, al bajo y voz. Estás escuchando Chosen and Justified, elegido y justificado, el más reciente sencillo extraído de ese Holy Ground de The Dead Daisies. Sección nuestra de cada día, a la bizarrada de Pequeño Tarnasco. Como siempre, nos trae esos titulares, esa bizarrada Roxa Rosae, que ya nos lee la primera. No se te oye, Roxa Rosae. Devil wears physical yoga. She will wear you out. Never love me a loca. Never love me a loca. Never love me a loca. ¿Eh? Ahora, ahora. Sí, venga, vamos a por ese titular. Rosa, pilla Rosa a su novio besando a otra en la cámara del videoportero. Amigos, por favor, comprendan, estoy enamorado. Sí, muy bien, estarás enamorado, pero ten cuidado de debajo de dónde te pones, colega. De todos modos, vaya sitio más raro para darse un beso, ¿no? Yo prefiero los labios. Me parece, Rosa Rosalía, que se te ha ido la voz otra vez. A ver, ¿otra prueba? ¿Otra vez? No. A ver. Sí, no. Venga, sí, parece que suena. Bueno, hay muchas formas de descubrir una infidelidad, pero pocas tan peculiares como hacerlo a través de las imágenes grabadas por un videoportero automático. Es lo que le sucedió a una joven que, lejos de cerrarse en su despecho, compartió las pruebas en un vídeo en TikTok. Joder. ¿Lo grabó? Sí, sí. ¿Y cómo? Pues pilló las imágenes del... No lo sé. El caso es que consiguió hacerse con las imágenes del videoportero y compartirlas en su TikTok. La muchacha, llamada Charlie Clark, muestra en el vídeo varias fotos de ella con su novio en diferentes localizaciones. Pero bajo el texto, cuando descubres que tu novio ha estado engañando a través de un videoportero, entonces se ve una breve grabación. Grabación en la que se puede observar al hombre en cuestión de pie en la entrada de la casa de una mujer que no es Charlie. Luego le da un beso rápido y comienza a... un beso furtivo. Y se larga por la calle. Segundo después, la mujer corre tras él, salta sobre su espalda y le da un gran abrazo. Y al igual que tú, Roxa Rosae, la amiga Charlie fue preguntada en los comentarios de ese vídeo en TikTok de cómo pudo obtener las imágenes. Claro, por eso. Pues atenta. Charlie reveló que fue precisamente la otra mujer las que se las envió a su teléfono. O sea que la hija de puta puso a grabar el video portero para poder mandarle las imágenes a esta otra. Para que se diese cuenta de que le había quitado a su novio, vamos. Pero, vamos a ver, los videoporteros no graban. No, pero tú a lo mejor ella consiguió la manera de sacar imagen del videoportero, conectarla a su móvil y grabarlo. Vale. Que no lo sé, que yo tampoco controlo tanto de la tecnología de vídeo. Pero el caso es que la cabrona de ella, además de que le quita el novio, se lo graba y luego se lo manda. Toma. El único consuelo que le ha quedado a Charlie es que desde que publicó el vídeo ha recibido cerca de 1 millón de reproducciones, más de 27.000 me gustas y 700 comentarios. La mayoría de apoyo a ella misma, víctima de la infidelidad de su novio. La muchacha confirmó que tras conocer el engaño de su pareja, la relación se había roto de manera definitiva. Y esa responsabilidad, señor ya exnoviete, no la puede esquivar. La culpa exclusivamente es... de usted. Luces, ¿no veis esas luces? ¿No veis esas luces? Quizás estén tan solo en mi imaginación. Flores, ¿no veis? Y de usted es el nombre que le ha dado a su proyecto en solitario Dungandul. ¿Sabéis quién es Dungandul? Pues el 50% de los gandules, obviamente. El amigo Santi Díaz. Bueno, que acaba de editar disco en solitario al que ha titulado El sentido arácnido, en el que ha recuperado este tema que está escuchando, Un lugar tranquilo. Los cuadros de la habitación, grifo. Y digo que ha recuperado porque este es un antiguo tema que ya grabó con los bilbilitanos Contrabando de Grifos. Un lugar tranquilo lo puedes escuchar como corte número 6 en ese El sentido arácnido, lo nuevo de Santi Díaz, Dungandul en solitario, de usted. Buscaré un lugar tranquilo. Por cierto, lo estamos escuchando a propuesta de nuestro ternasco Miguel Inestable. A ver, el disco en sí es bastante poperillo, ¿eh? Pero es que claro, me pasó Miguel esta canción y a mí inmediatamente me vino a la memoria que hacía mogollón de tiempo, ¿eh?, que no escuchaba los Contrabando de Grifos. Excelente banda, Bilbilitana de Calatayud, ahora recuperada con este Un Lugar Tranquilo en ese nuevo proyecto de Dungandul, de usted. ¿Sientes? Dime que lo sientes. Dime que lo sientes. Hay gente viviendo dentro del colchón. Oyes. Dime que los oyes. Nos dice Belén que la tipa esta del videoportero, la que grabó las imágenes, que hija puta mala, malísima, pero mala redomada, Qué tranquilo. Buscaré un lugar tranquilo. Te buscaré un lugar donde no te encontrarán bajo mi lengua. Qué bien estás. Desde luego, nada que ver con los gandules esto, ¿eh? No. Nos gustan más los gandules. No, más divertido. Pero a mí esta canción y todo el disco de Contrabando de Grifos, la verdad es que me encanta. Podrá etiquetar e insultar como usted quiera. ¡Me cago en la raza de todos los que me están escuchando! Pero a nosotros nos importan los españoles, independientemente de su color, de su edad, de su sexo y de su orientación sexual. ¡La culpa es de los payos! ¡Los malarrazas! Nosotros, más que nada, peyote, ayahuasca, tomamos mucho, mucho opio. En Vox no despreciamos a nadie por su tendencia sexual. ¡Que sepáis que os vamos a matar a todos! Con eso no quiere decir que estamos amenazando a nadie, ¿eh? Disculpadme por las palabras, ¿vale? Ah, bueno, y otra cosa. No hay mejor vacuna que meterse una. ¡Adiós! ¡Venga, un saludo! No puedo yo con esta cuña de coña. Me reí haciéndola y me río escuchándola. Lo que digamos que vamos a matar no quiere decir que vayamos a mataros, ¿eh? Disculpar por las palabras. Pero era más largo. Sí, era bastante más largo. Saludos para nuestro compañero Dani del programa La Fauna. Ya sabéis, todos los sábados a la 1 de la tarde por a la 1 de la tarde hora Madrid por asaltomatarradiorock.com. Y saludos también a Farroa Price para Félix, que me ha escrito que luego se escucha el resto del programa en la lata. Lo que preguntas, Dani, luego te lo cuento, que ahora estoy en directo, venga. Venga, vamos a por la siguiente bizarrada. Un hombre atrapa el vuelo a una gaviota y se mete en un lío porque estaba protegida. Me encanta que los planes salgan bien. Con las que hay. La gaviota, la rata del aire. ¡Ya! ¡Ya! Esto ha sucedido en las antípodas de Españistán, la ciudad de Taylor, en Nueva Zelanda, donde un hombre vio como una bandada de gaviotas rondaba su menú de hamburguesas y patatas fritas y estuvo más rápido que inmediatamente cuando una de esas aves trató de coger las patatas. La cazó al vuelo. ¡Niam! El habilidoso comensal subió un vídeo con su hazaña a TikTok, donde se le ve cantando con la gaviota en la mano. La pobre chilla casi al son de la canción, justo antes de que el hombre la libere y esta salga volando y vuelva con sus congéneres surcando la calle. O sea, que la atrapó pero la soltó otra vez. Pues entonces, no se metió ningún... Bueno, el vídeo superó los 22 millones y medio de visitas, lo que suele ser positivo, si no fuese porque precisamente esa exposición podría meterle en un lío. El pájaro, el pajarito, las narices, la gaviota, es una gaviota, es una especie protegida en Nueva Zelanda. Y su vídeo lo vieron en el Departamento de Conservación de dicho país. La gaviotita en cuestión es una tarapunga, una gaviota de pico rojo, pájaros que están protegidos por la ley de vida silvestre del país del kiwi, lo que significa que es ilegal molestarlos, acosarlos o matarlos y colgarlos, incluso mirarlos, por lo visto. Y quienes lo hagan pueden enfrentar multas o prisión, algo a lo que podría enfrentarse este muchacho. Nos dice Dani, en Madrid hay mucha gaviota rumiante también. Pero eso, no, eso se puede hacer lo que quieramos. Esos también están protegidos también. Eso sí, verdad. También están protegidos. Verdad. Los hijos de puta. Bueno, las ratas esas. Pues conocida esta información, mal le hubiese valido al hombre este dejar que la gaviota siguiese volando sola. Volando sola, lo que en inglés viene a decirse como flying alone. My mind flies far away from my home. I'm trying to find... Flying alone, que es uno de los cortes que vienen en Reflections on the Blue Side, el tercer trabajo de los metaleros alaveses de Faithless. Un disco que apenas no lleva un mes en circulación, fue lanzado a finales del mes de febrero y lo dicho, de que escuchamos este tema que hemos elegido entre los varios singles que han sacado del mismo. Flying Alone, volando sola como la gaviota de Nueva Zelanda. Just a shadow. I don't need my body for. comenta Jorge Benítez que Iñaki, el guitarrista de The Fighters, es colega suyo. Pues oye, pues dile que le hemos puesto el pequeño Tarnasco, si lo es. Yo les voy a mandar correo igualmente, pero si lo ves y se lo dices, mejor. asaltomataradiorock.com. El amigo Dani del programa La Fauna, que le han gustado los The Files, pues ya te haré llegar el enlace si quieres. Aunque si conoces a un Ian de Maño, me los hizo llegar él, así que si tienes contacto de él, dile que te los pase. Como siempre, como cada día, te voy a comentar ese pedazo de programación que tenemos en Asalto Mata Radio Rock esta tarde y a la noche. Ahora, cuando acabemos nosotros, en riguroso directo también desde los Madriles, desde Alcosanse, ese David Calderón y su trovador urbano. A las 7 de la tarde, hora Madrid, como siempre, Chema Sánchez y concierto para ellos desde Arrasate, desde Mondragón. También en riguroso directo en tu recto. A las 9 de la noche llega el gran Pedro Barroso y su Time Rock Revisit, hoy con un especial muy especial de rock escandinavo, creo que era. Tocamiento set. El relleno. Sí, como bien me recuerda Dani, a las 10 de la noche nuestra Mercedes Serrada y su mixtape. A las 10 de la noche, dicho sí, a las 22:00 hora Madrid. Programazo como siempre con la encantadora de serpientes. Bueno, hoy para que os toquéis a gusto, despedimos con esta balada que es el segundo sencillo de una banda que lo anda petando con su tercer disco, ¿eh? Son los power metaleros progresivos californianos Witherfall. Ese tercer trabajo se llama La Maldición del Otoño, The Curse of Autumn, del cual estamos escuchando esta balada elegida como nuevo sencillo, al que han titulado Y Todo Volará por los Aires, And They All Flew Away. Pero no se vayan todavía, que queda Space Command San Fer de Galanda. In the Roxanos ahí. Besos, abrazos y hasta mañana. Ve a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordando, primero agradeciendo la escucha, que eso hay que hacerlo siempre. Y segundo, recordándoos que si estáis medio dormidas en el metro, en el tren, cazando gaviotas al vuelo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana aquí otra vez, fieles a la cita y con el rincón oscuro, mañana ruido. ¡Agur!